Seguimos conversando con ustedes en su radio Nuevo Tiempo, el programa que se llama Diálogo Bíblico. ¿Qué te parece, Horacio? ¿Cómo estás? Bueno que se llame así, pa. Sí. Bueno, un gusto de saludarles, un gran abrazo para cada uno de ustedes y continuamos con el aire. Con el aire. Estamos en el aire. Bueno, del aire le vamos a hablar hoy día, está Raúl Medina con ustedes. Mira, decíamos que hay una necesidad de aire para el ser humano. Sí, así es. Y yo estoy pensando, porque yo tuve una experiencia una vez, subí a un volcán en Chillán, una ciudad al sur de Chile, unos 400... ¿Volcán Chillán sería? Volcán Chillán. Hicimos una expedición, un grupo de... Bien tuve esa experiencia. Pero y, no la repetiría. Sí, solo que nos dieron algunas indicaciones. Y la verdad que es un espectáculo maravilloso desde arriba. Y otra cosa son... Porque ese es un volcán activo. No, está siempre tirando cositas. Fumarones. Uno de lejos ve una nubecita que sale. Claro. Pero cuando está allí es una cosa bastante grande. Y entonces yo agradezco a Dios porque estaba contrario al viento que había. Uh-huh. Pero cuando empezó a salir, yo fui a mirar un parte del cráter. Y cuando comenzó a salir... se produce una especie de temblor, de terremoto, sí. Así, y empiezan a salir piedras, a saltar, pero aparece sale un humo espeso, blanco, sabes tú espeso, que una olla a presión, pasó así. Por mí ese humo, ¿sí? Y sabes tú que se me cortó la respiración, fue una cuestión muy, muy delicada, y yo por eso digo, doy gracias se siente a Dios, un olor, porque, azufre, tremendo. Claro, se cortó la respiración y ahí me di cuenta lo que significa no poder respirar. Y luego vino el aire y llevó el humo hacia el otro sector. Yo estaba pensando, si hubiese estado contrario a mí el aire, me habría traído, claro, el viento, ¿no es cierto?, me habría traído. Entonces, yo sé por experiencia lo que significa no poder respirar. Luego salí corriendo y después de unas rocas detrás de unas rocas me puse a mirar el espectáculo, pero me di cuenta lo que eso significa. El espectáculo es cuando caen las rocas hirviendo del cielo, porque sí, empiezan desde la verdad que... Uno, cuando es joven, necesita algunas experiencias como esta. Claro, pero sí. Estamos hablando de esto del aire. Pero lo que cuando hablamos aquí la necesidad de aire, hay un detalle, fíjate. Tú sabes que allí en Génesis Dios habla de que Dios formó al hombre, ¿cierto? Dice puntualmente Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O un alma viviente. Digamos. O sea, en otras palabras, el ser viviente es un resultado de dos etapas, de dos elementos. Uno que es la tierra, que lo forma Dios, y el otro el soplo. Claro. Hemos conversado durante el día de ayer, ¿no es cierto?, acerca de que el aire es necesario para todos. Uh-huh. Pero aquí, fíjate, hay un aspecto, un detalle que me parece muy, muy importante, porque todos los seres que creó Dios, lo primero que hicieron fue respirar aire. Pero en el ser humano se dice que fue un Dios soplo. El que soplo. Es la primera expresión que aparece en la Biblia en relación a lo que significa el aire, pero el aire de Dios. O sea, traspasa vida. Porque, y uno comete el error, ¿no es cierto?, a veces de decir, mira, en realidad había un muñeco de barro allí. Cuidado con eso, porque efectivamente no era un muñeco de barro. Tú sabes lo que es un muñeco, no tiene vida, uh-huh. Claro, lógicamente, pero... Pero antes de, podría decirse, pero antes de eso. Pero es la apariencia, pero si tú ves con tranquilidad, cuando Dios sopla, el ser humano estaba totalmente completo. Claro que sí. Había hecho todo lo... Llamémosle el corazón, las arterias, las venas, los ojos, la nariz, lo que se te puede imaginar que tú tienes, eso ya Dios lo había hecho con sus manos. Porque justamente la expresión formar es una expresión que se habla de un alfarero, de uno que trabaja con las manos. Correcto. Entonces, pero luego de formarlo, Dios lo primero que transmite al ser humano es su soplo de vida, o sea, le transmite vida. Y después él comienza a respirar. Ahora, eso me parece muy interesante considerarlo, porque somos algo realmente especial. Por eso que tú, como, como yo hemos podido mantener esta vida como Dios la dio, uh-huh. tener generación, porque correcto. También transmitimos esa vida que Dios nos entregó. Eso es un don divino. Que y uno podría decir, mira, también. Bueno, si un día Dios la entregó, cuando termina mi vida, también yo la devuelvo y va a Dios, así lo dice la Escritura. La verdad que ese es otro tema. Pero la necesidad del aire para el ser humano comenzó justamente después que Dios le da el primer aire de vida. Exactamente. Y sabes, algo maravilloso, cuando nosotros ponemos o investigamos acerca de lo que significa este aire que respiramos, podemos darnos cuenta que es una combinación de gases. Por ejemplo, está el oxígeno para que sostiene nuestra vida y constituye alrededor del 21% del total de lo que respiramos. Ahora, el peso de la atmósfera constituye alrededor de 5.000 billones de toneladas. Eso es lo que significa nuestra atmósfera. Además, debemos decir de que hay otros gases que componen, incluye el nitrógeno, el argón, el helio, el hidrógeno y pequeñas porciones de otros gases. Entonces, podemos decir también que la cantidad de oxígeno en el aire es la ideal para la respiración de las criaturas que Dios hizo. Entonces, Dios hizo algo pero tan maravilloso que difícilmente podemos pensar de que todo esto, toda esta combinación tan exacta, tan precisa, todo es obra de la casualidad. El hecho de que nosotros necesitemos un tipo de oxígeno y ese oxígeno es precisamente el que respiramos, todo eso es obra de la casualidad. A mí me resulta imposible pensar de claro. que hay tanta casualidad. Que es que tú si empiezas a considerar los elementos separados que tú uh-huh. recién mencionaste ¿sí? como el hidrógeno, difícilmente nos pueda servir. Claro. Ahora, el argón, el helio, el nosotros hidrógeno... Nosotros no podríamos respirar eso en forma separada. O sea, es una combinación como cuando hablábamos del agua. Claro, por ejemplo, H2O que se denomina, el hombre lo ha descubierto así, lo denomina así. Tú tienes dos elementos y uno. Ahora, si tú los separas, produce un efecto realmente muy distinto a lo claro. que es el elemento agua. En el caso del oxígeno, estos elementos están en una perfecta combinación. Y cuando están en esa perfecta combinación, entonces oxígeno, o sea, es aire para nosotros. Y en esa perfecta combinación puede producir el efecto positivo en nosotros, si no nos destruiríamos. Claro, o sea, que sí. Por eso, cuando uno habla de un elemento evolutivo, un elemento que por el azar las cosas se dan, cuesta pensarlo un poquito, fíjate, por no decir que lástima que no hemos desviado, pero a veces usamos tantos elementos para explicar esto y decir, no, esto fue el azar, que en algún momento se juntaron, digámoslo así, un 21%, otro 10%, 5%, y ahí se formó el aire. Pero dime, ¿y qué pasaba antes? Cuando la vida, ya hemos demostrado ayer que la vida no puede existir sin aire, todo lo que Dios creó necesitaba aire. Las bueno, seguramente aire. Este aire fue lo primero que hubo, entonces gracias a eso se formó esto otro, y en el momento preciso apareció esto otro, y fue una cadena de casualidades. Sí, ahora bien difícil. Bueno, para nosotros nos resulta difícil, hay quienes piensan lo contrario, bueno, respetamos su forma de pensar, pero verdad es que resulta muy difícil pensar de que hubo una claro. cadena tan grande. Ahora, cuando pensamos, por ejemplo, en este momento estaba recordando lo que compone la hemoglobina de la sangre, es una combinación bastante, bastante compleja. Entonces, si falta un elemento, hay menos o más de un elemento, ya no es hemoglobina. Ajá. Entonces tiene también es bastante, bastante compleja, y esa hemoglobina que forma nuestra sangre también se formó en forma casual. Entonces es una cadena tremendamente grande de casualidades, de azar, que, bueno, como digo, para mí me resulta imposible creer. O sea, es más fácil en realidad creer en la creación. Pero los escritores bíblicos esto lo afirmaron de diferentes maneras. David en el Salmo 74:17, él dice, tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Fíjate, él está dando y tiene razón al hacerlo así, todo la propiedad a Dios. Incluso en el Salmo 33:5 dice, Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Si uno se dedica un poquito quizás en la internet a ver cómo funciona el corazón, se da cuenta que es una cosa muy compleja. De improviso uno dice, pero toda mi vida ha estado funcionando así. Fíjate que el corazón funciona, ¿qué diremos? 60, 70, 80, 90, 100 años. 100 años. Y el momento que el corazón descansa es entre latido y latido. Ese es el momento que tiene para descansar. Claro. Entonces, nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser una máquina tan maravillosa, algo tan excepcional, que el hombre ha tratado de imitarlo, ha tratado de crear algo parecido, no de crear, sino que de hacer algo parecido, pero todavía no lo logra? Quizás más que pensar, yo creo que debe salir de nuestra mente, de nuestro instinto, el deseo de alabanza a Dios por lo lindo que nos ha hecho, por lo perfecto que nos ha hecho, y porque todo el ambiente que nos rodea realmente es un ambiente para vivir una vida de tranquilidad. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Sí. Nos vemos, estamos mañana entonces con ustedes. Un gran y cariñoso saludo y que tenga un hermoso día. Bendiciones.